vez nos ha llegado ya. Ni un solo reproche tuyo tengo yo. Más estudiamos que lo nuestro sea lo que todos llaman un inmenso amor. Siempre seguiremos siendo buenos amigos y siempre nos querremos mucho, ¿por qué no? Siempre guardaré de ti un grato recuerdo que yo estoy seguro guardarás de mí. Puede ser que un día los dos comprendamos que esto que dejamos era un gran amor. Juntos volveremos y sonreiremos mirando al futuro llenos de ilusión. El momento del adiós nos ha llegado hoy. Solo reproche tengo yo de ti, pero que nunca vamos a dejarlo. Hemos de pensarlo, es mejor así. Puede ser que un día